La Declaración de los Derechos del Niño de la ONU otorga a niños y niñas la consideración de sujetos activos con pleno derecho. El respetar de esos derechos ofrece protección y una guía de obligatorio cumplimiento para los padres. Precisamente con motivo del Día Universal de los Derechos del Niño, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado la conferencia que impartirá el próximo 19 de noviembre, este miércoles, en nuestra localidad, la psicóloga Rocío Ramos Paul, titulada Cómo hacer que tu hijo te haga caso. Será de 5 a 6 y media en el IES Maestro Francisco Fatou. Rocío Ramos Paul es licenciada en psicología, máster en psicología clínica y educadora de menores. Desde el 2006 conduce el programa de televisión Supernani y en la actualidad es además directora del Centro de Psicología Bien. Es autora de varios libros sobre educación infantil, el último dedicado a la fase adolescente, Un extraño en casa, se publicaba además recientemente. Rocío Ramos Paul, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues utilizar los derechos universales del niño como guía está muy bien, pero está claro que no es quizás suficiente para educar a nuestros hijos y conseguir una mejor convivencia, sin obviamente la intención de desgajar los contenidos de la conferencia, pero sí anticipando un poco la temática. Podemos afirmar que se trata de explicar un poco a los padres cómo poner quizás límites a los hijos, ¿no? Sí, quizá porque el marco de los derechos del niño es fabuloso, tiene que estar ahí. Yo recomiendo que todo el mundo lo consulte y lo lea como forma de reflexión. Pero bueno, la experiencia a mí me va dictando que la dificultad estriba en cómo traducimos todos estos derechos en lo más concreto, en el día a día, ¿no? Entonces, desde ahí, una demanda grande por parte de los padres es la parte donde digo, bueno, yo pongo normas, pero ¿qué hago para que mi hijo las cumpla, ¿no? Y la conferencia pues la vamos a basar en eso. Sobre todo, también habrá que saber también cuándo hay que empezar a poner esos límites a los pequeños, ¿no? Desde el principio. Los niños ya desde el principio, desde el momento en que empezamos a generar hábitos, que claro, cuando son muy pequeñitos, cuando son muy pequeñitos estamos hablando de alimentación y sueño, ¿no? Es importante porque pues porque están preparados para aprender un esquema, ¿no? Entonces, si aprenden cómo generar un hábito, todos los que vengan después, incluido el de estudio, que nos preocupa tanto, es mucho más fácil de asimilar, de manera que el niño que come bien, con un buen hábito de alimentación, que duerme bien, que tiene un hábito de higiene, es decir, que tiene rutinas marcadas y la vida organizada en función de esas rutinas, aparte de ser un niño con mucha más seguridad en sí mismo, lo que sí que se produce es que el aprendizaje de los hábitos que vienen después es mucho más sencillo, ¿no? Con lo cual nos compensa ahorrarnos el trabajo posterior y echar toda la leña en el asador ahora, ¿no? Con estas edades. Claro. ¿Qué ocurre cuando, escuchamos cosas como que no me obedece, no me hace caso, no respeta mi autoridad como padre? ¿Qué se puede hacer para que el niño respete esa, entre comillas, autoridad de los padres? Bueno, la autoridad de los padres, una vez que se convierten en padres, la tienen, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser reconocida por el niño, que es lo complicado, ¿no? Llevado al día a día, el tema está en cómo doy yo las órdenes y qué hago para que el niño las cumpla, ¿no? La clave del tema está en las consecuencias. Es decir, yo sé que mi hijo tiene que cumplir una norma, pero muchos padres fallan a la hora de establecer las consecuencias que vienen después. Y las consecuencias son las que hace que el niño repita un comportamiento o abandone esa forma de comportamiento. Esto es, si yo a mi hijo le animo a que ponga la mesa y acompaño el inicio de la rutina de comer con poner la mesa y además le premio, que el premio puede ser una alabanza o un qué estupendo, fenomenal que me has ayudado, después de poner la mesa tenemos más tiempo, podemos charlar e incluso podemos dedicar 10 minutos antes de acostarnos a dormir, lo más probable es que el niño siga repitiendo la orden que yo le he dado, ¿no? Lo mismo, pero al contrario, pasa con las rabietas. Si yo a mi hijo le atiendo cada vez que llora, es decir, si yo le digo, mira, por no irle, prefiero comprarle las chucherías que me ha pedido en la puerta del colegio todas las tardes, ¿no? Lo que estoy es fomentando de alguna manera que el lloro sea la forma de pedir las cosas. Y claro, el lloro con 3 años, bueno, pues le das la chucha y ya está, ¿no? Pero el lloro se convierte luego en insultos, se puede convertir en malos gestos, se puede convertir en una relación mucho más aversiva, ¿no? Entre los dos, entre padres e hijos, que tenemos que romper, ¿no? De alguna manera, el momento de hacerlo es ahora, entre 0 y 6, 0 y 8, ¿no? Pero a veces, pues eso, el desgaste, el cansancio, el poco tiempo que paso con él, etcétera, nos hacen que fomentemos este tipo de comportamientos que lo convierten en un niño exigente, en un niño tirano, ¿no? Claro, el problema quizás para muchos padres es saber cómo se regaña a un niño cuando se porta de esa manera inadecuada, ¿no? Cómo hacerlo. Por el, más que se regañe, fíjate, yo insisto mucho en cómo hacerlo para de manera adecuada. Uh-huh. Es decir, qué tono de voz utilizo, en qué momento se lo digo, qué hago después de decírselo, qué consecuencias pongo, cómo tienen que ser esas consecuencias, porque premiar está muy bien, pero castigar también está ahí y hay que hacerlo. No uh-huh. atender la conducta es otra de las cosas que funcionan muy bien a esta edad. De todos estos conceptos, un poco es lo que vamos a hablar en la conferencia. Uh-huh. ¿Cuándo aplico cada cosa? ¿Cómo la aplico? El castigo está ahí. Hay gente que dice, yo no quiero castigar al niño. Bien, no tengo que castigar al niño permanentemente. No es la única forma de que el niño aprenda a dejar de hacer lo que es inadecuado. Pero hay que castigar, ¿no? Hay uh-huh. que ser firme. A algunos padres pues les da como miedo ser firmes, ¿no? Lo confunden con un autoritarismo malentendido. Y sin embargo, el niño necesita esas normas y necesita que tú le digas qué ocurre después, porque es que si no, no aprende a saber hasta dónde puede llegar, a saber qué es lo que puede hacer, qué está bien y qué está mal. Eso no viene de serie, ¿no? Claro, porque si no podemos hablar casi que de consecuencias, ¿no? ¿Qué repercusión en el futuro, sobre todo pues en la adolescencia, ¿no? Pueden tener los comportamientos inadecuados del niño si no son corregidos, por ejemplo, en este momento. Pues es que no tener límites y normas y no tener rutinas, que es lo que venimos hablando a lo largo de la entrevista, pues fíjate, la friolera de con 4 años, un niño que no ha tenido normas ni ha tenido hábitos, tiene todas las papeletas para desarrollar un trastorno de conducta. Esto es ser agresivo o ser ansioso. En cualquiera de los dos casos tenemos un niño muy exigente, que piensa que las cosas son como él quiere, en el momento que quiere, hay que dárselas ya y que todo el mundo está a su disposición. Cuando esto se convierte en adolescencias, pues cuando estos niños se convierten en adolescentes, ¿qué ocurre? Pues que donde antes hablábamos de la chuchería o de no recoger o de no ponerse el pijama a la hora de ir a dormir, etcétera, ahora estamos hablando ya de salgo hasta la hora que quiero, me tienes que dar la paga que yo te diga, me da igual en qué situación económica esté la familia, que yo quiero un móvil y me lo tienes que comprar, etcétera, ¿no? Y ahí, claro, ya se nos complica mucho porque el comportamiento claro. que lleva a cabo, claro, es mucho más agresivo y mucho más aversivo con los padres, ¿no? Uh-huh. De hecho, los aspectos sobre la adolescencia se abordan en su último libro, Un extraño en casa, cuya autoría asume con Luis Torre y que, además, bueno, pues va a afirmar, ¿no?, antes de la conferencia. ¿Podemos seguir ese mismo procedimiento en los adolescentes que con los niños menores? Pues mira, con los niños tenemos una cosa a favor que es maravillosa, que es que ellos dependen mucho de la atención que los padres le prestan. Es decir, el mejor premio para un niño entre 0 y 8 años es que su padre y su madre le presten atención, ¿no? Con lo cual podemos trabajar muy bien los comportamientos adecuados prestando atención o no. Cuando llegan a la adolescencia ya la cosa cambia, porque ya está el grupo, ya no dependen tanto de lo que tú les dices, ya hay les tiran mucho los amigos. Entonces se hace más complicado encontrar situaciones donde uno pueda remontar todo lo que no ha hecho previamente. ¿Esto significa que no se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Estamos preparados para cambiar en cualquier momento de nuestra vida. Pero nos lo hemos complicado sin querer, ¿no? Entonces ahí tendremos que buscar otro tipo de refuerzos, de premios y sobre todo cambiar, porque el adolescente, que el libro además no se centra en la adolescencia más conflictiva, sino en el día a día, en la experiencia que un poco Luis y yo tenemos en el despacho del día a día, de me maquillo o no me maquillo, traigo a mi novio a casa a dormir o no, de llega borracho, ¿qué hago?, etcétera, ¿no? Uh-huh. O descubro que de repente está consumiendo cannabis, ¿qué hago con eso? Pues entonces aquí ya hablamos de negociación, que es otro concepto completamente distinto del que hablaremos muy poquito en la conferencia, si es que nos da tiempo, porque daría para otra, igual de larga, ¿no? Entonces, claro, vamos cambiando, igual que las normas, que sí que es el tema de hoy, de la conferencia, vaya, las normas tienen que ser flexibles y tienen que ir cambiando las situaciones y los seres humanos vamos, según nuestra vida, vamos necesitando o demandando otras cosas, los hijos también. Y en el caso de la adolescencia, pues hay que hablar de negociación. Claro. Por cierto que cuando hablamos de educar a los pequeños, también hay que mencionar la figura de los abuelos, que actualmente está muy presente, ¿no?, en la educación de los pequeños. ¿Los abuelos también tienen que mantener esa etiqueta de límites, de normas, no como siempre se ha pensado, malcriar a los nietos? Sí, pero es que los abuelos yo creo que tienen el papel de malcriar, ¿no? Está bien que lo tengan. Los abuelos tienen otro papel distinto. Desgraciadamente hay quien tiene que ocuparse en demasía de los hijos, ¿no? De los nietos, perdona. Entonces, ahí se produce el conflicto a nivel de autoridad y el conflicto a nivel de normas y límites, ¿no? Lo ideal es que no hubiera abuelos canguro, que llamamos, ¿no? Que son estos que adquieren, pues por las circunstancias de la familia, la responsabilidad de educar a los nietos. Pero en realidad los abuelos ya han educado a sus hijos, tienen que ser más flexibles, ¿no? Yo suelo comentarle a los padres en esta situación que, por un lado, los abuelos tienen que entender que si los padres están delante son ellos los que tienen que marcar las normas, ¿no? Y el criterio de los padres es el que vale. Y a los padres les suelo decir que los abuelos no son los padres y que tienen que coordinarse, pero que no pueden esperar dejar una lista en la nevera con lo que el niño tiene que comer, qué hay que hacer si no come, etcétera, porque eso es función suya y el niño sabe muy bien con quién está y dónde tiene que, cómo funciona en una casa y cómo funciona en otra, ¿no? Claro. Hablamos antes de la importancia de esos límites, de esas normas, pero ¿cómo deben de ser esas normas para que resulten efectivas? La norma yo no la dicto. La norma la tiene que decidir cada uno en su casa. Las tiene que haber, pero cada uno tiene que ponerlas, ¿no? Yo más bien hablo de cómo tenemos que hacerlo, ¿no? De que las normas pues tienen que ser, como decíamos antes, flexibles. Tiene que haberlas, que es otro de los grandes problemas, porque si no ponemos normas, el niño entiende que no hay quien le proteja, que él puede decidir que está bien, que está mal, etcétera, ¿no? Y por otro lado, otro gran problema es poner muchas normas, ¿no? Cuando uno pone muchas normas, convierte el ambiente de casa en algo como muy autoritario, ¿no? Entonces ahí genera mucha ansiedad también. Esos son los tres grandes kits de las normas, ¿no? Que sean flexibles, que no sean muchas y que las haya, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué es lo más importante a la hora de educar a nuestros hijos? Por ejemplo, un consejo o consejos finales para padres que estén un poco agobiados. Pues quererlos mucho, fundamental. Decírselo continuamente, que todo lo que hacen bien. Yo siempre abogo por señalar muchísimo lo que hacen bien los niños, decírselo continuamente, todos sus aprendizajes, todos sus logros, porque eso es autoestima también para ellos. Y en la medida que sea posible, ignorar, en estas edades, ignorar el comportamiento que queremos que desaparezca. O sea, más que castigar, casi que premiar lo que hacen bien, ¿no? Siempre funciona mejor el refuerzo, el premio, la alabanza, el beso, el me encanta cómo lo has hecho, me lo he pasado fenomenal contigo, qué bien cuando recoges y nos da tiempo a hacer otras cosas. Eso es lo que mejor funciona. Claro. Bueno, pues de todo esto, pero muchísimo más ampliado, se va a hablar en esa conferencia de este miércoles, cómo hacer que tu hijo te haga caso, prevista dentro de las actividades con motivo de la Semana de la Infancia que ha organizado el Ayuntamiento de nuestra localidad. Rocío Ramos, que yo no sé si obviamente conocerá nuestra localidad, pero no creo que la haya visitado, ¿no?, hasta ahora. No la he visitado. Soy andaluza yo, sí. Pero a Ubrique no he llegado a ir, ¿no? Así que estoy encantada de pasar un día por allí. A ver qué le parece y bueno, sobre seguro todo, que bien, seguro que bien. La participación del público, que es también lo importante. Bueno, pues vamos a quedar aquí, no sé si quiere comentarnos algo más y si no, pues simplemente agradecerle que nos haya atendido hoy aquí en la sintonía de Radio Ubrique en la mañana. Gracias. Agradeceros a vosotros la invitación y bueno, espero ver que nos veamos todos el 19, ¿de acuerdo? Gracias, buenas tardes. Gracias a ti.